suavecito que te quiero llevar, donde haya alegría y ritmo tropical. Mueve, mueve y abraza mi cintura. Baila suavecito que te quiero llevar, donde haya alegría y ritmo tropical.